pero antes queremos saludar al doctor Uña Juárez, que es catedrático de Sociología y director del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos, y al que tenemos al otro lado del teléfono. Doctor Uña. Hola. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queríamos hablar, estamos hablando del regalo esta noche, y teníamos unas cuantas preguntas. La primera es, ¿a usted personalmente los regalos qué le parecen? En lo personal. En lo personal a mí me agrada mucho y suelo recibir regalos. Yo también suelo hacerlos y me agrada mucho. Es una manera de expresarle a la gente con un lenguaje propio y adecuado al que no llegan otros, pues algunas cargas de afecto, de agradecimiento, de admiración, etcétera, etcétera. Bueno, es una cosa como muy bonita y también muy antigua. O sea, que usted es de los que elige bien los regalos antes de hacerlo. Y bueno, entonces, si podríamos lo decir. No lo sé. Me gusta regalar flores, me gusta regalar bombones, me gusta regalar muchísimos libros y algo de música, sobre todo clásica buena. En todo caso, también podríamos decir que lo que cuenta en el regalo es la intención, es lo que hay que medir. Sí, bueno, en el regalo, que es un asunto muy antiguo, miden variadas cuestiones. Hombre, generalmente es una muestra de cercanía, y sobre todo en universos hostiles, pues era una forma antigua, sobre todo, de pactar. El mandar un regalo, un objeto, o invitar a una danza conjunta, o tráfico de animales, etcétera, o de lo que fuera, de danzas comunes, pues era una manera de pactar. O sea, pactar un poco como para hacer amigos, ¿no? No hacer amigos, sino evitar el enemigo. Evitar el enemigo. Que es, hombre, mucho mejor, claro. Sí, sí, exacto. Mucho más necesario, quizá, ¿no? Es un asunto muy antiguo y en las sociedades, hombre, un poco arcaicas, que llamamos, la modernidad pues ya tiene otros discursos, pero no es absolutamente económico, dicen los investigadores, los antropólogos. Un antropólogo famoso del año 25, Marcel Mauss, sí, escribió un libro hermosísimo, un artículo muy largo, hermosísimo, sobre el don, que es una forma de relación básica de los pueblos fundamentalmente anteriores a la modernidad de expresarse. Una forma es el pacto, expresaba no agresión, expresaba convivencia pacífica, etcétera. Hoy tiene otros significados, evidentemente, pero es fundamentalmente social, y eso que decía usted de la intención, pues sin duda. Claro, sí, sí. Sí, perdone. Sí, sí, son objetos significantes, son unas rosas que significan aprecio, afecto o amor hacia alguien. Octavio, yo quería preguntarte, yo soy Antonio, entre ese regalo que se hacían antiguamente y que tenía una función entre social, antibélica y económica, en nuestra sociedad nos ha quedado una especie de herencia dispersa, ¿no? Porque no llega a ser un regalo, pero lo que llevamos cuando vamos a cenar a casa de un conocido, la persona que paga cuando se termina la cena, el quien paga la boda, dónde se hace la boda, esa especie de semi-regalos quedan un poco como huellas de ese vestigio de utilizar el regalo también como forma de relación social entre desiguales, digamos, ¿no? Sí, claro que sí, y también, hombre, de ayuda económica en este caso también, a unos jóvenes que se casan, una pareja que, en fin, inicia un poco públicamente su forma de vida, pues, hombre, dice, vamos a ayudarles. Claro. Tiene, hombre, también un matiz de ayuda económico, pero no es fundamentalmente el económico. De hecho, regalamos a veces cosas insignificantes que valen poco. Yo cuando voy a Atenas o a Roma les traigo filósofos, escritores, unas estatuillas pequeñas que a la gente le encantan y la ponen luego en el escritorio, los profesores y tal, y dice, mira, tengo ya Platón. Y no vale, allí te valía unas dracmas de nada en Atenas hace unos años, pero eso era muy importante, tener allá Platón y traído allí de la sombra del Partenón, pues hombre, eso es importantísimo para un profesor. Eso está muy bien, porque además quita de leerlo, ¿no? Ojalá se te pegue su sabiduría por tenerlo en la estantería ya. Yo querría saber, entonces, ¿en qué ha variado un poco la función, esa función social del intercambio de regalos desde esos pactos a ahora, contemporáneamente? Hombre, la sociedad de consumo y el capital que elabora bien los espacios de la ganancia y tal, pues hombre, explota esa condición de que somos un ser que donamos, dadivoso, y hacemos obras buenas, de misericordia, y haciendo otras malas, pues a veces nos curamos con estas buenas, evidentemente. Pues el capital sabe de esto, de estas intenciones y trasiegos, y hombre, pues la sociedad de consumo monta ahí su enorme quimera. La sección claro. de regalos suele ser, si lees a Lipovetsky ahí, bueno, suele ser descomunal y destacada en las plataformas, en las grandes plataformas y tal. Claro. Sección regalos. Sí, prácticamente todas las empresas que venden algún producto tienen una versión en regalo, prácticamente claro, todo. Claro, claro. No digamos libros, pero vamos, en claro, todo, discos. Claro que sí. Manta. Y cualquier edificio que visita, sección para regalos, la estampita, el otro, las postales, la estatua del santo o de la santa, o el cáliz de no sé qué, o la cruz de Caravaca en pequeño, bueno, pues evidentemente, pues es una bisutería acumuladísima en la cual gastamos pues mucho dinero. Y en estos días tan particulares, Octavio, de las empresas regalando cestas de Navidad a sus empleados, sí, bueno, ¿cuál sería la función social de eso? Bueno, ahí hay formas de aceptación, de sometimiento, de obtener beneficio, en fin. O sea, la intención, ¿se puede decir que la intención del empresario al regalar a sus empleados no es la más altruista del mundo? Puede ser, hombre, pues si hiciéramos de esta empresa una familia, sobre todo en Navidad, bueno, pues esa sería una buenísima intención, como el padre de la casa pues regala algo a sus hijos o a su familia o la madre, etcétera, ¿no? Hombre, yo no tiendo a pensar que mi jefe sea mi padre, más bien el enemigo en todo caso. Pero puede ser un trasunto de este cenáculo familiar tan dulce que era la Navidad, pues hombre, y sigue siendo de algún modo. Pues hombre, también la empresa es otro cenáculo hermoso, muy relacionado y somos como una gran familia. Uh-huh. Aquello que decía Marx, llamarse en unas cartas famosas, que el amor que yo tengo al proletariado es trasunto, le decía a su novia y tal, del que te tengo a ti. Bueno, pues ojalá, a lo mejor hay estos trasuntos también, y regalamos de esta manera, ¿verdad? Octavio, y además algunos antropólogos hablan de acontecimientos que tienen que ver con el regalo y con la celebración, que recuerdan mucho a la Navidad en el sentido del despilfarro, sociedades que se equilibraban, digamos, quemando todo el exceso que tenían de productos. Y la Navidad cumple también un poco esa versión, o sea, genera mucho consumo, mucho más de lo necesario, también para renovar un poco los almacenes, los stocks, el movimiento de la sociedad, ¿no? En eso me recordaba un poco a los indios estos que quemaban mantas y cabras y se veían obligados a trabajar el año siguiente más todavía. Sí, sí, bueno, un poco del trabajo de Hércules de limpiar las cachicanías, esas famosas llenas de hediondos productos. Bueno, sí, sí, limpiamos, sirve para limpiar, y a veces regalamos calamamotreto que no sabemos dónde tenerlo, se lo endilgamos, dice, ¿a quién le endilgo yo esto? Y claro. Tal. Bueno, si esa función que tienes, que dices tú, catártica o purificativa o de stocks, de limpiar el stock, de sobrantes, bueno, pues sí, sobrecarga que viene aquí, bueno, pues también, sí. No, pero se ha hecho una condición del capital, esto de entregar algo gratuitamente, que no tenga solo sea ley de cambio y de uso y de valor de uso y de cambio, sino que sea gratuitamente. El capital tiene esta forma. Son formas, hombre, de dadas de antiguo, también religiosas, también el sentido de la gratuidad, como nos dio Dios la vida y tantas cosas buenas, pues gratis damos también algo. Sí. También la dádiva, la limosna, sí, etcétera, vienen en este sentido del don y del sentido de la hospitalidad, que en las religiones, hombre, generalmente pues ensalzan. Bueno, doctor, el Islam ensalza enormemente el cristianismo, la misericordia, la ayuda, la compasión con el hermano, etcétera. Eso se muestra en dádivas y dones. Sí, no quiero despedirme sin hacerle una última pregunta, un poco más personal, que sería, no le voy a preguntarle qué le va a regalar a su ser más querido estas Navidades, pero sí cuál es su intención con ese regalo. Pues me cuesta mucho porque suelo regalar y ya se no, el Magín se me agota, ¿sabes? Ajá. Magín Revillo, amigo mío, mi Magín, ¿sabes? Pues ya no da mucho, como dicen en mi tierra, en Castilla. No, la cabeza no me da mucho, ¿qué regalo? Si salgo a una ciudad así un poco exótica y tal, pues es fácil, allí encuentras algo siempre especial, ¿eh? Bueno, pues traes unos inciensos de Bagdad, yo traje inciensos de Bagdad, fíjate ahora, ir a comprar incienso a Bagdad, tal, sí, está como mala el la cosa. Asunto, ¿me entiendes? Pues hombre, había unos inciensos en el zoco de Bagdad, maravilloso, que estaba igual que en el siglo XII, yo lo vi hace antes de la guerra, y hombre, sin duda eso lo compras y le dices para los amigos, yo les llevo esto, que lo ponen en casa, huele de maravilla y les va a encantar. Y en efecto, o sea que la intención es altruista en este caso. Sí, sí, sí, pero tienes que escudriñar mucho la cabeza porque el regalo viene en serial. Todo mundo tiene el mismo, en claro. Fin, viene la sociedad de consumo, ¿sabes? Y todos llevan los mismos regalos. Encontrar esa singularidad, pues hombre, a veces no es fácil. Bueno, recomendación, no ir al Corte Inglés. Claro. Doctor Uña Juárez, sí. Catedrático de Sociología, director del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedirnos. Gracias a vosotros. Y que pase unas felices fiestas. Infelices y que reciba muchos regalos. Para ustedes y para todos los oyentes. Muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.